Si quieres puedes reír, si quieres puedes amar, también cambiar tu corazón. Oh, oh, oh, Jesús te dará lo que tú quieras sentir, para que aquí y allá seas muy feliz. Si tú quieres ir al cielo y llevar a otros contigo, de Jesús debes hablarles también, que por ellos murió. Oh, oh. Si quieres puedes reír, si quieres puedes amar, también cambiar tu corazón. Oh, oh, oh. Jesús te dará lo que tú quieras sentir, para que aquí y allá seas muy feliz, para que aquí y allá seas muy feliz.